Encuentra tu paz interior con la Divina Palabra. En Radio Felicidad, la música de tu vida. Hola, soy el padre Miguel Ángel Basalo, sacerdote de Lima. Y para mí es una gran alegría, pues, comenzar este programa de la Divina Palabra, aquí en Radio Felicidad, la música de tu vida. Nuestro programa irá de 7 a 10 de la noche, y en este programa tendremos la oportunidad, pues, de ir creciendo un poquito en nuestra vida espiritual, en la paz a nuestro corazón, en la vida de nuestro espíritu. Espero darte consejos, historias que te animen mucho para fortalecerte, sentir que no estás solo, para rezar por ti y para caminar, pues, juntos con la bendición de Dios. El día de hoy he querido comenzar, pues, encomendándonos a nuestros ángeles de la guarda, y justamente vamos a tratar, el tema de hoy de nuestro programa es las historias de la vida real sobre los ángeles de la guarda. Historias que me han pasado a mí, historias que podrían pasarte a ti, historias de la vida real, para crecer en la devoción a estos que son esos compañeros que Dios nos ha dado para poder caminar no solos, sino acompañados y de la mejor manera. También quería invitarte a partir del día de mañana, lunes 16 de enero a las 4 de la tarde, a que te conectes en vivo a mi canal de YouTube, Padre Miguel Ángel, para recibir una serie de charlas si deseas consagrarte a San José y a la Virgen María, padres de Jesús y padres nuestros también. Así que no te olvides, lunes 16, 4 de la tarde en vivo en mi canal de YouTube, Padre Miguel Ángel. Espero entonces que en el desarrollo de este programa tú pues te sientas muy bien, y espero que a partir de ahora nuestro contacto, pues, sea mucho mayor. Damos inicio entonces a nuestro programa La Divina Palabra, aquí en Radio Felicidad, la música de tu vida. Pero no sé qué has hecho en mí. Es tu veneno que lentamente se apodera de mis deseos y me ahogan todos tus besos. No puedo hablar, solo sentir cómo estremeces todo mi cuerpo. Y tú bien sabes que no fui yo. No es culpable la situación. Que quede claro por esta vez, oh, que solo eres tú, solamente tú, la que con dulzura entiende mis palabras y ama mi locura, la que me domina con una sonrisa pintada en sus labios, la que entrega todo sin pedirme nada, solo que la amé, la que en silencio logra todo en mí, solo con un beso. Quisiera vestir tu cuerpo de caricias que llevo dentro y disfrutar un poco más hasta perderme por un momento. Y tú bien sabes que no fui yo. No es culpable la situación. Que quede claro por esta vez, oh, que solo eres tú, solamente tú, la que con dulzura entiende mis palabras y ama mi locura, la que me domina con una sonrisa pintada en sus labios, la que entrega todo sin pedirme nada, solo que la ame, la que en silencio logra todo en mí, Estás escuchando Radio Felicidad. ¡Felicidad! Radio Felicidad. En Lima 88.9 FM y 900 AM. Márcale en las encuestas. Cada vez que escuchas Radio Felicidad, perdón, regresas a los años maravillosos de romance y poesía. Ya no pasa, canciones de ayer, pasa, hoy y siempre, que llenan el alma de hermosos recuerdos. Ves, la vida es así. Este 2023, acompáñate con los grandes clásicos en español de tu Radio Felicidad, la música de tu vida. Que regreses.

cuando no estás conmigo. No hay lunes ni domingos. Todo me sale mal, no tengo ningún plan, solo te necesito. Felicidad, la música de tu vida. Ya me iré, más nunca me digas.

después bajo pues y llego a la cocina y veo que está ahí mi mamá y le digo, mamá, acá está el balde y con agua. Mi madre voltea, cruzamos miradas y yo sabía que algo había pasado ahí. Mi mamá tiene una cara de sorpresa grande. Yo le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, ¿cómo sabías que yo necesitaba un balde con agua? Y dije, pues me acabas de decirlo, lo acabo de escuchar. Mi madre entonces sonrió y me dijo, yo lo único que hice fue, estando ahora cocinando, decirle a Dios, ¿cómo quisiera que mi hijito me baje ahora un balde con agua? Porque lo necesito para terminar de cocinar. Y fíjate pues, fue el ángel de la guarda definitivamente. Así que no te olvides de confiar tu vida y todos tus proyectos a tu ángel de la guarda. No te olvides de eso. De esto y mucho más seguiremos conversando aquí en Radio Felicidad, la música de tu vida. Para ser feliz con la música de tu radio Felicidad. La música de tu vida. Me

tu lado espiritual con la Divina Palabra. En Radio Felicidad, la música de tu vida. Hoy domingo estamos disfrutando de la Divina Palabra, aquí en Radio Felicidad, la música de tu vida. Otra de las historias hermosas que a mí me pasaron fue cuando falleció un muy, muy, muy querido amigo, que yo soy padrino de su hijo. Un hombre maravilloso, pasaron las bodas de plata con su esposa, gran amiga mía, pero bueno, pues la vida tiene un fin terreno aquí, seguro ahora ya está en el cielo. Cuando me avisaron de que ya había fallecido, yo fui pues en mi auto hasta su casa y recuerdo pues que al llegar vi que había una fila enorme de autos que estaban pues en torno a la casa de él donde lo estaban velando y dije, uy santo Dios, ¿cómo ahora para encontrar estacionamiento? Dije, mira angelito, ayúdame porque así nomás pues yo no voy a llegar. Y recuerdo que justo yo doblo la esquina para ya estar en la vereda frente a su casa y resulta que había un lugar. Y yo dije, ay caray, ¿y este lugar de dónde salió? Y entonces, bueno, yo recién estaba comenzando a usar mi carro ya con brevete, cuando de pronto veo que frente a mí, no sé de dónde salió, había una camioneta roja y un señor me dice, padre, espérese, yo le voy a ayudar a cuadrar. Y entonces yo le digo, bueno, gracias. Y me dice, retroceda, no, a la izquierda, un poco más, siga derecho, ya perfecto, ya está bien. Y yo me estacioné, dije, ay, qué buena gente. Y entonces me he bajado del auto y para agradecerle, y ya no estaba ni la camioneta, ni el señor, ni nada. No me dio tiempo a agradecerle porque no estaba, pero sí le agradecí a Dios. Otra historia del ángel de la guarda. ¿Qué me ocurrió a mí, de verdad? ¿Y a ti te han ocurrido también? Sería bonito que me contactes para que me cuentes tu historia. Regresamos con más sobre este tema. Mientras tanto, disfrutemos de la música de Radio Felicidad. ¿Cómo arrancarte de mí? Cover tiene la receta secreta para hacer tus mañanas más refrescantes y llenas de energía. Déjate atrapar por el entusiasmo y su buena vibra. En Regina y tú, de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 12 del mediodía. En Radio Felicidad, la música de tu vida. Radio Felicidad. De ti, cuéntame de tu vida. Sabes tú muy bien que yo estoy convencida de que tú no puedes. Es más fuerte que la ley.

Así la abracé y al besarla se sonrió. Después de un suspiro en mis brazos quedó. Divinas para nutrir el alma. La Divina Palabra con el Padre Miguel Ángel Basalo en Radio Felicidad. La música de tu vida. Continuamos en Radio Felicidad. Soy el Padre Miguel Ángel Basalo y me quedo contigo en La Divina Palabra. Ahora, yo podría recomendarte un libro también que se llama El Ángel de la Guarda, del padre Ángel Peña, que te lo puedes descargar gratis. Yo ahora te voy a contar unas historias de su libro fascinante, El Ángel Estudiante. Dice, un testimonio que le dio una madre de familia italiana a quien este padre conoce personalmente. Con el permiso de su director espiritual, le cuenta lo siguiente. Cuando tenía 15 años, nos trasladamos desde una ciudad de provincia donde habitábamos a Milán, para poder estudiar en una academia. Yo era muy tímida y tenía miedo de viajar en el tranvía, pues podía equivocarme al bajar y perderme. Mi papá, todas las mañanas, me daba la bendición y me decía que rezara a mi ángel custodio para que me guiara. Al poco tiempo de comenzar las clases, a la ida y venida de la academia, se me acercaba un misterioso compañero, vestido con pantalones y abrigo, pues hacía frío por ser invierno, de unos 20 años, bello, de finos modales, ojos claros, dulces y severos, o sea, serios al mismo tiempo, pero llenos de luz. Nunca me preguntó mi nombre y yo tampoco le pregunté el suyo, porque era tímida, pero a su lado me sentía contenta y segura. Nunca me cortejó ni me habló de amores. Antes de llegar a la academia, entrábamos siempre a una iglesia para rezar. Él se arrodillaba profundamente y así permanecía aunque hubiera otras personas presentes. Yo lo imitaba. Al salir de la academia me esperaba y me acompañaba a mi casa. Fíjense. Me hablaba siempre con dulzura de Jesús, de la Virgen María y de los santos. Me aconsejaba portarme bien para evitar las malas compañías e ir cada día a misa. Entonces, este personaje le repetía con frecuencia, cuando tengas necesidad de ayuda o consuelo, vete a la iglesia delante de Jesús sacramentado. Jesús sacramentado en el sagrario, ¿verdad? Esa cajita dorada que tiene una lamparita roja que indica que Jesús está ahí bajo la apariencia de pan. Él te ayudará en unión con María, porque Jesús te ama más que nadie. Por eso agradécele siempre todo lo que te da. Te pregunto a ti que me escuchas, ¿te das un tiempito para ir a visitar a veces a Jesús en la iglesia? ¿Vas el domingo a misa? ¿Comulgas? ¿Recibes a Jesús? Bueno, este amigo tan especial me dijo, y acá viene algo interesantísimo, me dijo en una oportunidad que me casaría un poco tarde y me dijo cuál era el nombre de mi esposo. Cuando ya faltaba muy poco para el fin del año escolar, mi amigo desapareció. No lo pude ver más. Me preocupé, recé por él, pero fue en vano. Desapareció de improviso, así como había aparecido. Por mi parte, proseguí mis estudios y conseguí mi diploma. Encontré trabajo, pasaron los años y lo olvidé, pero sus buenas enseñanzas nunca lo olvidé. Y ahora viene el desenlace. Me desposé a los 39 años y una noche soñé con un ángel sin alas que me dijo que era mi amigo de la adolescencia, recordándome que me había casado con un hombre con el nombre que él me había dicho. Cuando se lo conté a mi esposo, me creyó y se sintió conmovido. Después de aquel sueño, de vez en cuando se me aparecen sueños y también visiblemente. A veces siento solo la voz. ¿Qué tal esta historia? Y tengo más, ¿ah? Así que presta atención porque seguimos. Regresamos con más sobre este tema. Mientras tanto, disfrutemos de la música de Radio Felicidad.

centro perfecto entre el tuyo y mi pecho. Nuestra ropa no va. Nuestro amor es así, para ti y para mí, como una receta. Nuestras curvas se hallan, nuestras formas entallan en medida perfecta. Este amor de los dos es locura que trae, este sueño de paz, bonito por demás. Y cuando nos besamos, al amar olvidamos la vida allá afuera. Cada parte de ti tiene forma ideal, y si estás junto a mí, coincidencia total de cóncavo y convexo. Así es nuestro amor en el sexo. Este amor de los dos es locura que trae, este sueño de paz, bonito por demás. Y cuando nos besamos, al amar olvidamos la vida allá afuera. Cada parte de ti tiene forma ideal, y si estás junto a mí, coincidencia total de cóncavo y convexo. Así es nuestro amor en el sexo. Mensajes que llegan al alma. Estás escuchando La Divina Palabra en Radio Felicidad. Y ahora otra de las historias. La titula este padre, El Ángel Mendigo, y nos habla sobre un sacerdote que es llamado el sacerdote de la sonrisa, que es San Felipe Neri, uno de los más grandes sacerdotes que residió en Italia. Él le decían el apóstol de Roma, porque iba por las calles de Roma pues a buscar gente pues que estaba pobre, tenía un oratorio con niños abandonados, les daba trabajo. Bueno, dice que un día él estaba caminando por las calles de Roma y un pobre se le acercó a pedirle limosna. El santo hizo ademán de darle las pocas monedas que tenía. Él era muy pobre. Cuando el otro, excusándose y sonriendo, le dijo que quería solo ver lo que tú sabes hacer, y desapareció. Más tarde comunicó a sus amigos sacerdotes que el mendigo era su ángel custodio, que se le había aparecido así para darle a entender cuán grata es a Dios y a sus ángeles la caridad con los pobres. Y a propósito de San Felipe Neri, hay una película que se llama Un Santo para los Niños, que te recomiendo verla porque es una belleza. Más o menos es, creo yo, del año 70 por allí, a color, pero está muy bien ejemplificada de este santo sacerdote que pues se dedicó de manera especial a ir por los barrios de Roma a rescatar gente, sobre todo jóvenes, niños, que se encontraban pues en una situación de indigencia total. Historias de ángeles es nuestro tema el día de hoy. Seguiremos conversando aquí en Radio Felicidad, la música de tu vida. Si tú me quieres, dame una sonrisa. Si no me quieres, no me hagas caso. Pero si ahora tú me necesitas, lo tengo que saber. Y tú, mi bien, una señal me vas a dar. Y solo dame una señal chiquita, ay, mijita, que sepa que te gusto, oh sí. Y solo dame una señal chiquita, oh mi vida, que tú también me amas, así.

¿Por qué no podía hacer las cosas? Porque entraba en éxtasis en Semana Santa, y cuando uno entra en éxtasis, pues pierde un poco el sentido de la realidad, está unidísimo a Dios. Cuando ella estaba en éxtasis, el ángel había hecho lo que a ella le correspondía hacer y nadie se había enterado. Esto se encuentra en la carta extendida al padre Cantera el 28 de marzo de 1926. Historias fascinantes que espero que te estén gustando. Regresamos con más sobre este tema. Mientras tanto, disfrutemos de la música de Radio Felicidad. Yo tengo fe que todo cambiará, que triunfará por siempre el amor. Yo tengo fe que siempre brillará, la luz de la esperanza no se apagará jamás. Yo tengo fe, yo creo en el amor. Yo tengo fe, también mucha ilusión, porque yo sé, será una realidad, el mundo de justicia que ya empieza a despertar. Yo tengo fe, porque yo creo en Dios. Yo tengo fe, será todo mejor. Se callarán el odio y el dolor. La gente nuevamente hablará de su ilusión. Yo tengo fe, los hombres cantarán una canción de amor universal. Yo tengo fe, será una realidad, el mundo de justicia que ya empieza a despertar. Yo tengo fe que todo cambiará, que triunfará por siempre el amor. Yo tengo fe que siempre brillará, Felicidad. Cada noche al finalizar el día, Radio Felicidad te invita a disfrutar lo mejor de tu vida en canciones. Música para descansar. Desde las 10 de la noche, acompáñate con 120 minutos sin interrupciones, con la más selecta programación pensada en ti. Música para descansar, de lunes a viernes a las 10 de la noche, en Radio Felicidad. Escuchas Radio Felicidad. Más consejos, compañía, yo le escucho todo el día. Radio Felicidad, la música de tu vida. pasado mucho tiempo, desde que te dejé llorando en la Alameda. Ha pasado mucho tiempo, desde que yo besé tus labios a la fuerza. Mira que he recibido sin sabores y desaires. Mira que hasta te he visto de otros brazos por tu calle. Debía comprender que nunca serás mía. Debía de una vez borrarte de mi vida. Pero este terco corazón no te olvida, no te olvida. Aunque le busque un nuevo amor cada día, cada día. Porque este terco corazón se ha empeñado vivir tan solo para ti, aunque tú le hagas caso. Ha pasado mucho tiempo, desde que te dejé llorando en la Alameda. Ha pasado mucho tiempo, desde que yo besé tus labios a la fuerza. Mira que he recibido sin sabores y desaires. Mira que hasta te he visto de otros brazos por tu calle. Debía comprender que nunca serás mía. Debía de una vez borrarte de mi vida. Pero este terco corazón no te olvida, no te olvida. Aunque le busque un nuevo amor cada día, cada día. Porque este terco corazón se ha empeñado vivir tan solo para ti, aunque tú no le hagas caso. Pero este terco corazón no te olvida, no te olvida. Aunque le busque un nuevo amor cada día, porque este terco corazón se ha empeñado vivir tan solo para ti, aunque tú no le hagas caso, porque este terco corazón. Encuentra tu paz interior con la Divina Palabra en Radio Felicidad, la música de tu vida. Iniciamos ahora nuestra tercera hora del programa La Divina Palabra aquí en Radio Felicidad, la música de tu vida. No te olvides que nos encontramos siempre aquí los domingos de 7 a 10 de la noche. Y hoy, domingo 15 de enero, estamos hablando sobre esta interacción de los ángeles de la guarda en tu vida, con historias de la vida real que espero de verdad y de corazón que te estén gustando. No te olvides también que, pues, a partir de mañana, lunes 16 de enero a las 4 de la tarde, vamos a estar dando una charla, una serie de charlas de la consagración de San José y también la consagración a la Virgen Santísima en mi canal de YouTube, Padre Miguel Ángel. Esto es una invitación que espero que tú puedas acoger y doy gracias a Radio Felicidad por poder hacértela llegar. Estamos pues en esta radio maravillosa que llega a 24 ciudades, a 16 departamentos y a 27 frecuencias en todo el Perú. Así que espero que después tú puedas comentar sobre qué tal te está pareciendo esta emisión de nuestro primer programa dedicado a nuestros ángeles de la guarda. Vamos a seguir entonces el programa y espero que te siga gustando esto que con tanto cariño he preparado para ti. Y el próximo domingo tendremos mucho más. La Divina Palabra aquí en Radio Felicidad,

Continuamos en Radio Felicidad. Soy el padre Miguel Ángel Basalo y me quedo contigo en la Divina Palabra. En este punto siempre me interesa recordarte que el verdadero culto a los ángeles nunca debe estar desligado del culto a Dios, porque los ángeles son criaturas de Dios, no son como una especie de semidioses. Así que ten mucho cuidado cuando te propongan, en primer lugar, oraciones estas que vienen por cadenas de supuestos oraciones consagradas, que dicen que pongas una manzana a tal hora, que le abras la puerta al ángel de la guarda a las 10 de la noche cuando haya luna llena, y pones una solución, un ritual esotérico horroroso que lo único que va a hacer es traerte mal. El culto a los ángeles verdadero es aquel que parte de una vida que agradece a Dios por tener un mensajero celestial, que agradece a Dios por tener un compañero de camino, pero que nunca se desliga de Dios. El ángel de la guarda siempre va a querer que tú vivas con mucha mejor intensidad y amor la Santa Misa, que comulgues mejor. Los ángeles todos son eucarísticos, están alrededor del altar de Dios y en las capillas del Santísimo. Va a querer que te confieses bien, va a querer que hagas caridad, comenzando por tu casa, que barras, que ayudes a la limpieza, que trabajes bien, que des mucho amor, muchos abrazos a tus seres queridos. Nunca te va a pedir algo raro o extraño. Cuando recibas una oración o algún ritual extraño no aprobado por la iglesia, ten mucho cuidado, porque podrías estar invocando a otras entidades. Acuérdate que hay ángeles, los buenos, los que permanecieron fieles a Dios, y también hay ángeles caídos. Ya sabes cómo se llaman ellos, y lo que quieren es disfrazarse de apariencia de bien para traerte mucho mal. De esto y mucho más seguiremos conversando aquí en Radio Felicidad, la música de tu vida. Es hermosa la vida si hay amor. Es hermoso el paisaje si hay color. Es hermoso entregarse por entero a alguien por amor. Es más corto el camino si somos dos. Es más fácil fundirse si hay calor. Es mejor perdonarse que decir lo siento. Es mejor. Es mejor. Renunciar y darlo todo sonriéndote. Por amor, es fácil abrazar a tu enemigo sonriéndole. Por amor, es más fácil sufrir la soledad. Por amor, es más fácil vivir en libertad. Son hermosos los besos si hay amor. Son hermosas las manos si hay amor. Son hermosos los ojos cuando miran todo con amor, con amor. Es fácil renunciar y darlo todo sonriéndote. Por amor, es fácil abrazar a tu enemigo sonriéndole. Por amor, es más fácil sufrir la soledad. Por amor, es más fácil vivir en libertad.

su nombre conozco y ya quiero volver a encontrármelo a solas. Y en sus ojos de otoño dormir poco a poco, olvidando las horas. Yo pretendo saber por qué extraña razón hoy sus ojos no ríen. Estás escuchando La Divina Palabra en Radio Felicidad. Y ahora continuamos con las historias de los ángeles de la guarda. No te olvides invocarlos siempre, no te olvides, están a tu lado siempre. Vamos a hablar del ángel chofer. El padre Alessio Parente, íntimo colaborador del padre Pío de Pietrelcina, del cual sería bonito tratar un programa, cuenta que un día un amigo suyo que había viajado en su coche de Firenze, Florencia, a San Giovanni Rotondo para confesarse con el padre Pío y escuchar la misa, a medio camino se sintió cansado y se quedó en una estación de gasolina para tomar un café y descansar. Y después decidió continuar a pesar de estar ya muy oscuro. Dice el protagonista Pier Giorgio Viabati: solo recuerdo una cosa. Encendí el motor y me puse al volante. Y después no recuerdo nada más. No recuerdo ni un segundo de las 3 horas pasadas manejando al volante. Se quedó dormido. Cuando ya estaba enfrente de la iglesia de San Giovanni Rotondo, alguien me sacudió y me dijo: ahora toma tú mi puesto. Se sintió tan sorprendido que después de la misa del padre Pío fue a la sacristía a hablar con él. Y el padre Pío le dijo: has dormido durante todo el viaje y el cansancio lo ha tenido mi ángel que ha manejado por ti. Ve qué maravilla, el ángel de la guarda te cuida de cuántos momentos difíciles y casi mortales. ¿No te habrá salvado? ¿No tienes una estampita del ángel de la guarda en tu billetera, en tu fondo de pantalla de tu computadora? En tu casa deberías tenerle siempre. Prenderle una velita y dedicarle un día a él. De repente, no sé, yo le dedico los días lunes a venerar al ángel guardián. Regresamos con más sobre este tema. Mientras tanto, disfrutemos de la música de Radio Felicidad. Que tú me

su vida, la vida de su madre, y en muchos acontecimientos esclarecerle las verdades de la fe. Lee la Pasión de Cristo con todo ese lujo de detalles que llevaron a Mel Gibson a usarlos para su famosísima película La Pasión de Cristo. Lee porque ella te responde con doctrina segura lo que a veces nosotros nos preguntamos sobre los misterios de la fe, y en este caso sobre los ángeles. Ella nos dice lo siguiente: que el ángel de la guarda era para ella un amigo fiel e inseparable que nunca la dejaba sola. Dice: cuando fui bautizada, estaba allí mi ángel custodio con mis santas patronas, Santa Ana y Santa Catalina. Cuando ella era niña, el ángel custodio se le aparecía bajo la figura de un niño, y ella era como un niño dócil y silencioso en manos de su ángel. Cuando pasaba algún sacerdote, para que siempre reces por nosotros los sacerdotes, cerca de su casa salía corriendo a su encuentro a pedirle la bendición. Si en esos momentos estaba apacentando las vacas, las dejaba solas, encomendándolas a su ángel, y salía a recibir la bendición del sacerdote. Tal es pues la dignidad de nosotros, aunque siempre vamos a ser indignos los sacerdotes, pero pues Dios nos ha consagrado para dar esa bendición, y a través de nosotros bendice Él. Catalina Emmerich, continuamos hablando de ella, decía también que cuando trabajaba en el jardín, los pájaros venían a ella y cantaban juntos las alabanzas de Dios, y siempre veía a su lado al ángel de la guarda. Cuando era pequeña, comenzó a levantarse por la noche a hacer oración. Se levantaba y oraba con su ángel 2 o 3 horas seguidas, a veces hasta el amanecer. A ella le gustaba orar al aire libre, y cuando el tiempo lo permitía, iba a un campo delante de su casa donde había un montículo, creyendo que allí estaba más cerca de Dios. Oraba extendiendo sus brazos y los ojos dirigidos hacia la iglesia de Cusfield, que es su iglesia parroquial, imagino. Ella admite que no hubiera hecho semejantes cosas sin la inspiración de su ángel. Su ángel para ella era su maestro y guía espiritual. Desde niña quiso amar a Dios con todo su corazón, y esto la llevaba a pedir a su ángel, en su ingenuidad, que la recogiera para morir antes de ofender a Dios con algún pecado. Y aquí te quiero decir, pues no es que todos podamos ver a nuestro ángel de la guarda, ¿verdad? Uno quisiera, pero esta gracia la concede Dios a algunas personas para que den luego testimonio de que realmente ellos existen. Pero tú tienes que tener la certeza de que ellos te acompañan, y vas a experimentar su presencia, vas a ver que sí, yo te lo puedo asegurar. Pero la fe a veces es caminar, obviamente, sin ver, creer, aunque no esté viendo. Imagínense, si ya viéramos a Dios, pues ya la fe no existiría, pero lo vamos a ver si nos esforzamos en portarnos bien. Bueno, y nos quedamos aquí. Recuerda que si deseas, puedes profundizar más en estos temas y pedirme pues que te envíe más material. Encantado. Puedes seguirme buscando Padre Miguel Ángel en Instagram, TikTok, Spotify y YouTube. Y no te olvides que puedes recibir los audios diarios con la reflexión del Evangelio y la vida del santo de cada día. Pídelo al WhatsApp 934-720-733. Y antes de despedirnos, acuérdate siempre de rezar por las almas del purgatorio, los fieles difuntos, nuestros seres queridos. Y si usas Facebook o Instagram, dale me gusta y sigue a las páginas Por las Almas del Purgatorio. Te lo van a agradecer. Vamos a rezar por ellos, fieles difuntos, nuestros seres queridos. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Por la misericordia de Dios, el alma de nuestros seres queridos y la de todos los fieles difuntos descansen en paz. Amén. Soy el Padre Miguel Ángel. Nos vemos en las redes. Que te bendiga Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tus días estén llenos de Dios

cerrarlo con grandes canciones. Es momento de retomar el contacto con nuestras emociones. Música para descansar. En Radio Felicidad.